Bienvenidas, bienvenidos a la primera edición especial de cuarentena de Radio La Nocturna, la radio del CENMA 232, anexo Los Bulevares. Mi nombre es Anaí, soy profe del cole y me alegra que hoy nos demos este espacio para compartir y escucharnos. Un día me dejé de quejar y del pasado me pude soltar y pude comprender que la vida es para pasarla bien. Esta noche todo va a explotar y una revolución te alcanzará, porque adentro tuyo la respuesta está. Ya no lo busques más, no necesitamos nada más. En el día de hoy vamos a compartir una construcción poética colectiva realizada por estudiantes de segundo B. Nos cuentan qué sienten y piensan de esta cuarentena. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido. La cuarentena 1. La cuarentena nos invita a reflexionar, nos une como familia, nos hace generosos, nos pone nerviosos, nos hace extrañar, no se termina más. La cuarentena me da un poco de miedo, ya es aburrida, lejos de mi familia me tiene mal. Todo lo aísla, todo lo encierra, es este virus que nadie esperaba. Es vivir con temor de lo que gira a tu alrededor. Quiero poder ganar la batalla y decir, cumplí mi cuarentena. Te hace pensar. Extrañamos personas. La cuarentena genera ansiedad. La cuarentena me dejó sin trabajo. Trajo descanso. Unió más a las familias. Te desconecta de los días. La cuarentena es mentira. Trajo momentos difíciles, me corta las alas, de rato me molesta, de rato me gusta. Alerta, oh mi amada y linda cuarentena, espero que acabes pronto. La cuarentena limpió los ríos, entristeció las plazas, acuarteló a la gente, vació la ciudad, me deprime de ratos, me alegra, me gusta. Nos cuida, nos desafía, nos enseña, nos separa y nos junta. Es encierro, pero con excelente y real criterio. La cuarentena me ayuda a pensar en los demás. Es resistir. La cuarentena es no morir. Nos mantiene a salvo. Nos enseñó que todos somos iguales. Perdono, pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, oh, sí, sí, sí. Vamos caminando, aquí estamos. Este es un poema que realizaron a partir de la lectura y trabajo con el poema Ayuba, la lluvia, del escritor y músico brasileño Arnaldo Antunes. No puedes comprar mi vida. La cuarentena, los cordobeses estamos haciendo la cuarentena. Hola, esta es la nocturna. Hola, esta es la nocturna. Hola, esto es la nocturna. Hola, esta es la nocturna. Esta es la nocturna. Cayó la bolsa. Cayó el merma. Esto es la nocturna. Cuartetena, mamá. La cuartetena. Todos los cordobeses estamos haciendo la cuartetena. Hola, cuartetena, mamá. La cuartetena. Todos los cordobeses estamos haciendo la cuartetena. ¡Esa! Felicitaciones, segundo B. La verdad, excelente el trabajo que están haciendo todos los cursos. Vamos a seguir compartiendo producciones en nuevos programas y la idea es que ustedes mismos conduzcan las nuevas emisiones, así que bueno, en eso estamos. A escuchar algunos mensajes que enviaron unos colegas, profes del CENMA, para las y los estudiantes. Los escuchamos. Buenas noches, queridos alumnos. Quiero, por este medio, expresar que me siento muy contenta por todos los trabajos que estoy recibiendo. Sé que es muy difícil ponerse a trabajar virtualmente porque hay que elegir un lugar de la casa, hay que estar tranquilo mientras todos los integrantes de la familia demandan, mientras uno tiene que hacer cosas en la casa. Así que es muy difícil y están poniendo mucha voluntad ustedes. Y también comentarles que extraño mucho ir al colegio porque uno se recarga de energías. Siempre digo, es un horario difícil para los que tenemos familia, pero da gusto salir a esa hora porque uno sabe que va a un lugar lindo a trabajar, donde hay buena energía entre los profes, entre los directores y sobre todo ustedes, ¿sí? Que le ponen ganas, que uno se siente bien y se extraña mucho el vínculo docente-alumno. Yo lo extraño, eso de llegar a la clase y preguntar cómo están, qué les pasa o que ustedes cuenten algo. La verdad es que deseo que pase pronto todo esto, que nos volvamos a encontrar, a los chicos de primer año que no nos conocemos, que nos podamos conocer. Y bueno, pero por el momento, stay home, nos quedemos en casa, ¿sí? Así que nos veremos pronto. Mucha suerte. Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profe Dayana Alvera, de Taller de Orientación Vocacional Ocupacional de primer año. Bueno, en este periodo de cuarentena que nos encuentra transitando el periodo del proceso de aprendizaje de esta manera, quería enviarle fuerzas y mucha energía para continuar haciendo los trabajos, haciendo preguntas y no perder las ganas de aprender. Claro que sí, sepan que los acompañamos en este proceso, estamos a disposición para lo que lo necesiten, no se olviden de eso y nos sigamos contactando por estos medios virtuales. Un gran saludo, a cuidarse mucho. Buenas tardes, ¿cómo están? Tercero A, soy la profesora Mara Giannone y acá quería dejarles un saludo de bienvenida, no nos hemos podido conocer este año. Conmigo van a tener Economía, SIC2 y Cooperativas y Entidades Sin Fines de Lucro. Los aliento a que sigan como trabajando como lo están haciendo y que se cuiden mucho, mucho y que cuiden a los suyos. Cuidarnos es una forma también de cuidar a los demás. Y esto es un aprendizaje que tenemos en la escuela. Adelante. Buenas tardes para toda la comunidad del CELNA 232, anexo a los bulevares. Quien les habla, María Eugenia Mazara, profe de matemática, y acompaño el curso de segundo A en este aprendizaje. Si bien hoy estamos trabajando a la distancia, fuera del aula, pero con toda la esperanza de volver pronto a nuestra querida aula, ese lugar donde donde se aprenden muchas cosas, donde se viven muchos momentos y vivencias que se vuelven inolvidables. Momentos y vivencias que nos ayudan, nos enriquecen, nos ayudan a crecer como persona. Quiero agradecer especialmente a mis alumnos por el esfuerzo y el compromiso que han realizado para cumplir con las actividades que les propuse. Y no solo agradecerles, sino también alentarlos a que sigamos juntos, de la mano, trabajando en esta nueva manera de aprender. Hola, ¿cómo andan? Yo soy Florencia, soy profe de física y de química de segundo año B, de biología de primero A, de físico-química de primero B y de físico-química y biología de primero C. Bueno, a los de segundo quería decirles que se los extraña, que tengo muchas ganas de estar con ustedes en este momento compartiendo el aula, así como hacemos el año pasado, que a muchos de ustedes los conozco. Pero bueno, estoy segura que en un tiempo más nos vamos a estar encontrando y compartiendo lo que queda del año. Mientras tanto, la verdad que los quería felicitar, porque sé que están haciendo un montón de esfuerzo para seguir con el cole, y es un placer leerlo, saber que estamos todavía conectados, más allá de estas circunstancias. A los de primer año, decirles que me hubiese encantado conocerlos, no los llegué a conocer, me encantaría estar con ustedes compartiendo el aula. Que estoy segura que en cualquier momento ahí nos encontraremos, pero quería felicitarlos a ellos por dos cosas. Primero, por haber decidido volver a empezar el cole este año, y también por mantener esa decisión y ese esfuerzo en estas circunstancias. Me van llegando sus trabajos, y la verdad que es un placer leerlos, y me emociona mucho leer sus trabajos y saber que seguimos de alguna manera conectados en la escuela. No le aflojen, que estamos todos para acompañarlos, como siempre hacemos en el cole. Un gran abrazo a todos y espero verlos muy pronto. Hola, chicas, chicos de tercer año A y a los y las estudiantes en general. Soy la profesora Mazara Julieta, doy sociología en tercero A. Este mensaje es para felicitarlos por las tareas, por los trabajos que han ido enviando. Un gran número de estudiantes ha enviado sus actividades completas. Así que, si quedan algunos detalles por ver, los resolveremos cuando nos encontremos en las aulas. Y, decirles que por ahí esta no es la mejor manera de educar, a través de las redes, si bien son importantes, pero falta el contacto personal, que es el primordial. Es la manera que tenemos ahora. Y tratamos de ayornarnos y adaptarnos. Así que, a cuidarnos, a cuidarse, a cuidar al que y a la que tienen al lado, y pronto pasará. Hola, ¿cómo les va? Soy Paola Fernández, profe de algunos espacios curriculares del área técnica. Espero estén ustedes bien, con sus familias y cuidándose mucho. En esta oportunidad les quiero agradecer por el compromiso que están asumiendo, principalmente tercero año B y segundo año A, en continuar aprendiendo y enviando sus tareas con esta nueva modalidad de trabajo. Algunos me están faltando por entregar y espero recibir muy pronto esas producciones. Sé que estamos atravesando por una situación muy difícil, inimaginable a comienzo de clases, pero a la vez es histórica, dado que nos va a cambiar muchos paradigmas, muchas formas de relacionarnos con los demás, ya sea interpersonalmente como a nivel económico. Hay muchas actividades productivas que están cambiando, que están mutando, que se están adaptando a esta nueva situación. Entonces, con esto les quiero decir que no todas las variables que suceden alrededor las podemos controlar, pero sí podemos controlar cómo vamos a responder ante estos cambios. Sigamos avanzando. Ustedes a comienzo de clase tenían un objetivo. Bueno, este objetivo no puede cambiar. Lo que sí puede cambiar es la forma como vamos a llegar o el camino que vamos a llegar a ese objetivo. Pero no se queden quietos. Sigamos avanzando, que todo el cuerpo docente está para acompañarlos y para guiarlos. Les mando un saludo grande y síganse cuidando mucho. Saludos. He mirado mi puerta al llegar la mañana, no me di ni cuenta. Stay home, nos dice la teacher. Hermosos los mensajes. Me identifico con las palabras de cada una, de cada uno de los profes. Aquí estamos, cuenten con nosotras, con nosotros. Los felicitamos y les agradecemos un montón todo el esfuerzo que están haciendo. Y bueno, un saludito especial a segundo B, primero A y primero C, que son mis estudiantes y me encanta leerlos y escucharlos. Un abrazo para todos ustedes. Aunque tú no lo sepas. Genial el mensaje de los profes. Ahora llegó el momento de escuchar a las y los estudiantes. A ver qué tienen para decirnos. Hola, buenas tardes. Soy Ana, del primero D. Bueno, un saludito a mis profes, a mis compañeros, que los extraño. Y la materia que más me gusta es formación para el trabajo. Les mando un besito a todos. Espero verlos muy pronto. Bueno, hola, mi nombre es Micaela Salvatierra. Te quería saludar a todos los profes que están ahí. Quería comentarles que hasta el momento mi materia favorita, o sea, la que me va gustando, es matemática, porque siempre me gustó. Quería contarles cómo paso mi cuarentena. Estoy adentro con mi marido y mi hija, haciendo las tareas todos los días y pasando el rato para no aburrirnos y no salir a la calle. Bueno, y quería saludar a todos mis compañeros y que sigan así, que pronto todo terminará y nos podremos reencontrar y terminar el col. Saludos. Buenas noches, me llamo Patricia Patiño. Quería saludar a todos los profes que nos han mandado tarea, que nos están haciendo trabajar bastante. Bueno, por lo menos nos distraemos y aprendemos. A todos los alumnos del colegio, que la estén pasando lo mejor posible y que tratemos de respetar esta cuarentena para que salgamos pronto de todo esto. Y muchas gracias por todo y besos, muy linda. Espero que sea pronto la radio. Quería mandarle un saludo a todos mis profesores, que este año es mi último año en el colegio. Y le quería agradecer a cada uno de ellos que me apoyó en todo el año, en estos 3 años. Y quería mandarle fuerza y que vamos a salir de esta situación muy pronto. Un saludo enorme a todos ellos. Hola chicos, soy Maxi de tercero B. Les mando un abrazo a todos. Vamos que vamos a tener nuestra cena. Cueste lo que cueste, vamos a hacer lo imposible para tenerla. Y un saludo grande al profe de Sociología, Martín, también tercero B, así que nos hizo pensar, profe, qué grande, guacho, ¿eh? Así que bueno, un abrazo chicos, cuídense, nos vemos pronto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, mi nombre es Roberto Concilio, un saludo grande a la radio, a mis compañeros y al profe. Fuerzas a todos en esta cuarentena, ya vamos a salir adelante. Bueno, los trabajos bien, obviamente por ahí no es lo mismo si los profes, pero positivo igual. Bueno, las materias que más me han gustado es Espacio y Sociedad en América Latina, Sociología y Problemáticas de Salud Humanas y Ambientales. Bueno, mira, creo que si me pongo a explicar por qué me gustan, me paso, así que bueno, es eso, un saludo a todos y y espero que salga linda la radio. Hola, buenas tardes a todo el SENMA del 232 de Bulevares. Quería enviarle un saludo a todos los profes, todos los, mis compañeros, a todos los que asistimos a esa escuela. Que esto pasará para volvernos a reencontrar. El método de estudio que estamos usando me parece bárbaro, ya que lo podemos realizar tranquilos en casa. Y bueno, fuerza, que vamos a salir. Un beso a todos, abrazos. Si te dicen qué hacer y qué no hacer. Hermosos los mensajes de cada uno, de cada una. Gracias por sumarse y participar de esta emisión tan especial. No sabemos cuándo vamos a volver a vernos físicamente. Estamos transitando un momento excepcional y necesitamos priorizar nuestra salud, pero sostenemos la continuidad pedagógica y por sobre todo el vínculo humano. Tenemos unos mensajitos más, los últimos, un extra, una sorpresa para este final de edición. Nos han mandado mensajes personas muy especiales para el cole, que ya no están, pero que siguen siendo parte. Les habla la profe de geografía Norma Moreno. Quiero saludarles y enviarles un abrazo grande en estos tiempos que tocan. Es evidente que la tierra necesitaba un descanso de tanta depredación y contaminación, y hoy tenemos la oportunidad de resetearnos y aprender a vivir de otra manera, una manera más armoniosa y más equilibrada, respetando la tierra y respetándonos entre nosotros. En esa tarea estamos. Siempre los recuerdo con mucho cariño, chicos, y los llevo en mi corazón. Quiero darles las gracias por todo lo que compartimos y tengo la certeza que pronto nos reencontraremos. Nos vemos pronto, los quiero un montón. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo están los chicos de La Nocturna? Qué alegría volver a la radio, qué alegría saludarlos por acá. Bueno, quiero desearle lo mejor para este programa que se están mandando. Un saludo grande a Anaí, que lo está rompiendo como locutora. Un saludo grande al mejor operador de la historia que ha tenido La Nocturna, Martín Quinteros, mejor coordinador también. Y bueno, a los chicos desearles lo mejor para este año. Estamos pasando unos momentos muy difíciles, pero nos vamos a superar unidos entre todos. Mucha fuerza, chicos, y éxitos. Por último, las y los invitamos a ingresar al canal de YouTube del cole, que se llama SENMA 232, anexo a los bulevares. Allí hay cortos, audiovisuales, radiorelatos realizados por estudiantes. SENMA Anexo Los Bulevares, nuestro Facebook. También recuerden que cuentan con el portal Seguimos Estudiando, donde pueden buscar información sin consumir datos. Bueno, seguimos en contacto a través de los trabajos, por redes, y hasta la próxima edición especial de cuarentena de La Nocturna, la radio del SENMA 232, anexo Los Bulevares.